El día 15, el delegado coreano reveló y criticó en la 34ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la trágica situación de derechos humanos de Estados Unidos, el Occidente y Sur Corea. El orador señaló que Norteamérica es el mayor desierto de derechos humanos del mundo y el caudillo y el autor de violación de derechos humanos, por lo cual la sociedad internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no deben pasar por alto por más tiempo los actos virulentos de Estados Unidos, sino darle presión colectiva lo más pronto posible. Exigió también a la Unión Europea que, en vez de criticar a otros, tiene que dar mirada a su actual circunstancia de los derechos humanos. Además, acusó a Japón, calificándolo de prototipo de países violadores de derechos humanos y crímenes, que lejos de pedir disculpas e indemnizar en cuanto a su archicrimen de lesa humanidad, no piensa ni en aceptarlo. Expresó que Sur Corea es la tundra de derechos humanos peor del mundo, y prosiguió: aunque sus autoridades sedujeron y secuestraron en pleno día de abril del año pasado a más de 10 norcoreanas en la provincia Chigang de China, con la movilización de los gángsters del Centro de Servicio de Inteligencia, todavía no dan a conocer el paradero de ellas. Esto deviene un prototipo de la seducción colectiva y la atrocidad de infracción de derechos humanos de categoría especial del siglo XXI. Por último, afirmó que, también en adelante, la República Popular Democrática de Corea frustrará resueltamente las maniobras sin precedentes de las fuerzas hostiles para aislarla y asfixiarla, y consolidará y desarrollará aún más el régimen socialista a estilo coreano centrado en las masas populares.